noches a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Hola? ¿Hola, hola? Se te escucha, Sandra. Ah, bien, bien, bien. Bueno, primeramente quiero saludarlos a todos en este nuevo aniversario, decirles que estos 14 años que venimos sosteniendo y luchando como familia en las calles, en las aulas y en los estrados de la justicia, es un camino difícil, muy duro. No siempre hemos podido mantener la entereza emotiva, y menos estos días. Los días de Semana Santa, los días de Pascua, para nosotros es muy difícil, son fechas difíciles. Pero tengo que decirles, y principalmente a vos, Eugenio, quiero decirte que para nosotros esto ha sido un camino de vínculos y de relaciones con muchos militantes, con muchos compañeros, algunos dirigentes, otros compañeros que son esenciales para la militancia. Hemos conocido vecinos, hemos conocido estudiantes que no conocían a Carlos y que hemos mantenido una relación afectiva a lo largo de los años. Yo recién estaba mirando los rostros de cada uno de los compañeros que hoy están formando parte de esta marcha del Zoom, que lo que veo en ellos es el afecto que tengo. Es el amor que tengo con ellos, es el recuerdo del camino recorrido, de lo que hacemos en cada momento por Carlos, que no solamente hacemos por Carlos, que lo estamos haciendo por nosotros mismos, porque realmente la palabra que hoy me surge más que nunca es que ninguno de nosotros se resignó a aceptar la crueldad de este asesinato. Que después de 14 años tengamos esa entereza de homenajear a Carlos de esta forma, buscando las formas, cuidándonos entre todos, porque sabemos que tenemos muchas batallas, como vos dijiste, porque somos conscientes, los maestros, de todas las batallas que hay que dar todavía en toda Latinoamérica. Lo tenemos claro, lo sabemos. Cuando hablamos de Estela Maldonado, yo hablo de esa Estela que le tomé la mano a días de que ella falleció y me dijo que lo iba a lograr, que tenía que lograr justicia por Carlos. Por Estela Maldonado. Pero cuando hablamos de Estela, yo también hablo de Roby Baradel, hablo de Hugo Yasky y hablo de Cecilia Martínez y hablo de Los Uteba. Y hablo de los Amsa Fe, y hablo de Agmer, y hablo de mi querido Aten, con todas las cosas que hemos vivido con Aten, con los momentos dificilísimos que se nos pusieron en juego, porque la batalla política, lamentablemente, con el poder judicial de Jorge Omar Sovich y del MPN, tenemos que ponerle el pecho día a día, en cada momento, los compañeros del sindicato. Yo quiero agradecerle particularmente a Marcelo y a Pablo, que a lo largo de 14 años vienen sosteniendo esto de una forma inédita. No cualquier dirigente puede soportar lo que han soportado ellos. No cualquiera. Quiero agradecérselo como los dirigentes que son. Quiero agradecerle a todas esas compañeras que hoy tengo ese orgullo de decir que tienen una mirada terriblemente feminista y necesaria para este momento. Ellas son un orgullo para mí, porque ellas se reflejan en nosotras y nosotras en ellas. Y por eso queremos una justicia que no siga manteniendo el patriarcado, que no nos siga violentando ni a Camila, ni a Ariadna, ni a Sandra en la justicia. Tres mujeres que decidimos luchar y no resignarnos. Quiero decirles eso, que estamos aprendiendo todo el tiempo. y que realmente es tan constructivo lo que estamos haciendo. Se logra tomar una dimensión que ya es inalcanzable para nosotras. Yo hoy, todo el día y toda esta semana, me lo he pasado llorando, les digo, pero de emoción, de las cosas que hacen los compañeros, de los mensajes que envían, de cómo expresa su sentimiento. Esto es un vínculo. ¿Qué pasa cuando salimos a luchar, cuando estamos todos unidos, cuando nos unimos de sentimiento, de emoción? Cuando la lucha ideológica es una unión de emociones y de sentimientos. Por eso hablamos de los guerreros. Porque eso que dice Marcelito Medrano, que por suerte hoy tengo el abogado que está a la altura de las circunstancias de esta causa. Ese maestro que es Marcelo Medrano, ese amigo. Ese abogado que se toma un rato, se toma un tiempo para ir a hablar con Ariadna, para ir a hablar con Camila y explicarle lo inexplicable de la justicia, lo difícil que es poder acceder a que ellas sepan toda la verdad de lo que pasó el 4 de abril del 2007. ¿Qué significa cada cosa? ¿Qué significa para la familia? ¿Qué significa en el Código Penal? Porque nadie se atreve a hacer eso. Públicamente nadie de la justicia le explica a Camila y a Ariadna Fuentealba cómo después de 14 años, recién, ahora, compañeras y compañeros, estamos en un momento histórico de esta causa. Por primera vez se reabre la causa concretamente a una investigación. ¿Cómo decirle que estos compañeros que están a lo largo y a lo ancho del país, nucleados en la CETERA y los que no son de docentes, los profesionales que están en la salud pública y otros compañeros que estuvieron militando desde el primer día porque no soportaron ni soportan hasta el día de hoy que esta justicia haya mantenido la complicidad y la impunidad? Nosotros sostuvimos, toda esta causa lamentablemente tuvo todos los revés habidos y por haber, porque el Ministerio Público Fiscal fue el primero que nos atacó, fue nuestro primer enemigo. En un principio esta causa tuvo un primer fiscal que realizó las imputaciones, estamos hablando del año 2007, pero después de eso los fiscales, en un camino totalmente distinto, empezaron a plantear otras cosas, como fue el señor Velasco Copelo, como fue el fiscal Azar, como fue el señor Di Maggio. Esos fiscales neuquinos, que lo que decían adelante de nosotros era que era una represión justificada. Decirlo en nuestra cara, decir que había sido justificada, que se absolvía a los 14, en ese momento 15 policías, que eso era justificado. Eso es violencia para mi familia. Eso es violencia para los docentes. Y eso es violencia institucional, jurídica, para todos los docentes que vieron morir a Carlos. Por eso les digo, por primera vez tenemos un fiscal que no le faltó el respeto a mi familia y que tiene una pizca de voluntad para que en estos 4 meses se investiguen las responsabilidades de los altos jefes policiales. Y que quede bien claro, compañeros, Sovich no está en esto, pero no está en esto no porque nosotros no quisimos, todo lo contrario. Cada vez que nosotros queríamos imputar al exgobernador Jorge Sovich, siempre se trataba de trabar la causa, siempre. Y en esos momentos, Sandra caía. No es que siempre Sandra estuvo fuerte, no es así. Y en esos momentos, había compañeros en Aten, en CETERA, en los derechos humanos, un abogado como Marcelo. Vamos, Sandra, vamos a poder. Cuando uno ya no cree en nada, ahí es cuando se levantan y esa cantidad de amigos que tengo, amigos del alma, esos que han sostenido, que me conocen de siempre, que me conocen de antes que pasara lo de Carlos, esa familia que yo tengo, que sostiene a Camila, a Ari, que me sostiene a mí después de tantos años, ese amor. Yo solo les puedo decir que hoy tengo agradecimiento, porque si llegamos hasta acá, realmente sí, ha sido porque no me resigné, porque soy una tosuda, pero también porque están todos ustedes. Si ustedes no estuvieran, yo jamás podría estar acá. Ni Sandra sería quien es. Soy parte de la construcción que hicieron ustedes también de mí. Por eso decirles, compañeros, que se abre una nueva etapa. Es un momento importantísimo para la causa. Es un momento en el que necesitamos estar vivos, que no podemos estar enfermos, por eso hoy no marchamos. Tanto Camila, como Ari, como yo, hoy quisiéramos que estuvieran todos en la calle, todos, porque realmente necesitábamos esa marcha, necesitábamos ese gran acto político. Primero, porque Sovich sigue dando vueltas en Neuquén, tratando de ser candidato. Después de 14 años, no hubo oportunidad que no dejara pasar para aliarse con quien fuera, y ahora ya también más cercano al macrismo todavía, que bueno, por lo menos ya está en el lugar que le corresponde y que está bien claro, está bien definido en qué lugar está. Decirles eso, que lo importante de lo que cada paso que dimos nosotros, fuimos construyendo política, la política de derechos humanos, pero una política que por supuesto le molesta a todo el mundo porque disputa el poder. Nosotros sí estamos empoderados, sí sabemos qué lugar ocupamos, sí sabemos que Carlos ese día no fue a morir en la ruta, no quería morir en la ruta. Él lo único que quería era defender la educación pública. Él lo único que quería era que todos los compañeros tuvieran un salario digno, que las condiciones de trabajo fueran buenas para todos. Y esa bandera nosotros no la bajamos ni la resignamos. Y acá en Neuquén tenemos el legado ese. Entonces el gobernador de esta provincia no se puede dar el lujo de congelar el salario como lo hizo durante toda la pandemia de nuestro salario. No se puede dar el lujo. Un gobierno feudalista que está hace tantos años gobernando esta provincia. Ellos que son los que manejan el petróleo, ellos que son los que manejan las finanzas, ellos que son los que nos dejan en un lugar en inferioridad de condiciones y no nos dan el derecho a estar en el lugar que nos corresponde. Pero Carlos es bandera, y la bandera de justicia también es una bandera enorme, porque no estamos peleando solamente por nosotras, por la familia de Carlos. Para nosotros es importante, pero hoy hay una lucha que tiene que ver con el legado social y el legado cultural para los hijos que vendrán. Para todos ellos, para esos estudiantes que hoy son profesionales y que vieron morir a Carlos. Ellos necesitan tener justicia completa, y cuando decimos justicia completa es porque realmente pensamos que hay una orden política y sabemos que Sovich fue el jefe de la policía que ordenó ese operativo ese 4 de abril del 2007. Y vamos a defender y vamos a tener la posibilidad de poner nuestra teoría, no la autoría única como quiso defender durante tanto tiempo esta justicia neuquina. No fue Darío Poblete un policía loquito. Fue una brutal represión a más de 800 docentes. Y yo no me olvido de ninguno de esos que arriesgó la vida ese día. Así que, en honor a esos compañeros que sufrieron la brutal represión, que tuvieron el riesgo de muerte, por supuesto que por Carlos, por su vida, por la dignidad de su vida, por la dignidad de nuestra familia y porque nunca nos resignamos, queremos que se haga justicia completa, que no es más ni menos que se haga justicia. Y en eso pensaremos, después de las responsabilidades policiales, si no tendrá que venir o formar una causa Fuente Alba 3 que signifique la condena a Jorge Omar Sovich. Eso no lo resignamos. Y ese es nuestro horizonte. Por eso, compañeras y compañeros, decirles que cuento con ustedes, que quiero seguir estando con ustedes, así como caminamos, con amor, con afecto, con pasión, con garra, eso que nos representa a todos nosotros. Y con esta gran, y yo lo digo así, esta palabra, es compañero, pero también es hermano, porque yo con ellos, con estos compañeros, con estos dirigentes que son mi orgullo, y hablo de los dirigentes de la CETERA, de cada sindicato de base de la CETERA, y al que le guste bien, y si no también, porque yo los quiero, porque ellos me quieren, y porque vamos a apoyar y vamos a ser fuertes, y como dice Cecilia, la vamos a ganar, por Estela Maldonado y por los 30.000 desaparecidos también, vamos a estar ganando esta batalla por justicia completa por Carlos Fuente Alba. Quiero darle un saludo enorme a mi familia, a Camila y a Ari, que son mi horizonte, que son lo que me hacen sentir fuerte y valiente cada vez que caigo. A ellas, que son un ejemplo de mujeres que han tenido que soportar las violencias más extremas de esta crueldad, de este asesinato y de los estrados de la justicia. Porque ellas vieron a mamá mal cada vez que volvía de una audiencia cuando decían que había sido un solo muerto, que entonces no era una causa de lesa humanidad porque había sido solamente un muerto. Ellas fueron las que soportaron a mamá. Y en honor a ellas, ahí va mi saludo, que ese es el orgullo de ese papá que han tenido y es el orgullo de estas mujeres que son hoy, que felizmente llevan adelante sus objetivos también de vida. Esa batalla, Eugenio, la gané. Mis hijas son felices y yo también lo soy. Y eso no lo pudieron destruir nunca. Así que, compañeros, me abrazo, que quisiera dárselos a cada uno. Sonia, te quiero, ¿sabes? Marcelo Medrano, a UTE, a Suteba, a Agmer, a Anzafe y a todos los compañeros, a TEM, por supuesto, todos los compañeros de las seccionales que hoy hicieron actividades, les mando un beso y un abrazo enorme y justicia completa por Carlos Fuente Alba.